Frecuencia 100 y Radio Mix, Gustavo Príncipe y Ángel Príncipe. ¡Ay! Quiero que eres tu vez. Ojalá que llueva, que crezca en tu melón. Ojalá que llueva, que quiera que lo ve. Que tu melo, que tú me copias de tu melo. Que tu melo, que tú me copias de tu melo. El coco no es él, y no quiere llover. Ojalá que llueva, que crezca el cumbelo. Ojalá que llueva, que tiene que llover. Que tu cumbelo, que sale cumbia del cumbelo. Que tu cumbelo, que sale cumbia del cumbelo. La brocha. Se levanta. Ajá, y toda la buena música que cucumela la voz de Chechi Saavedra, ¿o no? Y para su baby que hoy celebra sus 11 añitos, la niña